enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños, todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados. Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan el sábado. Y si nos escuchas el miércoles, muy buenas noches. Está sintonizando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mallín. Hoy estamos junto a Javier en la operación técnica y Miguel y yo, Griselda, en el micrófono. Bueno, formamos equipo, para compartir junto a vos un tiempo especial, un tiempo que te dedicamos con alegría y con deseos de que lo pases muy, pero muy bien, ¿eh? Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía y los miércoles de 21 a 22, con la repetición del programa, nos conectamos con vos. ¡Llama! Siempre por Radio La Negra. Ya te pise. Llamanos al 44-55-710 o envíanos un mail al correo de Radio La Negra, @gmail.com. Y empecemos con ritmo, con buena música. Vamos a escuchar, a ver. ¿El violín del monte? Ah, por Peteco. Por Peteco Carabajal. Seguramente. Qué lindo. Eso me gusta. Músico así te pasan las horas entre danza y zapateo. Y de vez en cuando toca la danza de tus recuerdos. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín eternizado en el viento. Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero. Y sale buscando fiesta con tu silbo de señuelo. Con tu ponchito gastado, cubres tu violín zambero. Igual que a un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los montes, músico del campo fresco. Esto es Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mallín. Todos los sábados junto a vos de 11 a 12 horas. Y para las fanáticas y los fanáticos pueden escucharnos también los miércoles a las 21 horas, donde se emite la repetición de este programa. Van nuestros saludos a la gente de Mallín, y del Bolsón también. Y también a todos los que nos escuchan por internet, en el lugar del planeta donde se encuentren. Y un saludo especial para nuestro compañero Orlando y su familia, que en este momento se encuentra en la feria de la Plaza Pagano. Él tiene un puesto allí con productos orgánicos de excelente calidad. Están invitados e invitadas a visitarlo. Orlando, un abrazote para vos desde el barrio Usina, y que vendan muchos plantines. Eso, y a entre otras cosas. Y a los que están de paseo por la zona también les damos la bienvenida. Y lo decimos que cuando terminen sus vacaciones pueden seguir escuchándonos por internet, ¿eh? Pueden hacerlo a través de la web de la radio entrando al blog www.radiolanegra.com.ar. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de nuestra huerta orgánica, ¿no, Bri? ¿Qué te parece? Sí, sí, nos vamos a referir a la rotación de cultivos. Rotar los cultivos año tras año es el principio básico para mantener la fertilidad del suelo y que nuestras plantas crezcan saludables y abundantes. Claro, las diferentes hortalizas extraen ciertos nutrientes del suelo y esto es seguir la profundidad de lo que llega a ser la raíz, ¿no? Claro, la raíz tiene una profundidad distinta según la planta, ¿no? Y bueno, va a extraer distintos nutrientes según qué profundidad tenga. Cada hortaliza tiene sus preferencias. Por ejemplo, las leguminosas, que son las arvejas, habas, porotos, mejoran la fertilidad de la tierra enriqueciéndola con nitrógeno. Bueno, si sabemos aprovechar las diferencias que hay entre las distintas hortalizas, rotando los cultivos año tras año, mantendremos un suelo fértil, ¿eh? Podemos planificar la rotación de los cultivos teniendo en cuenta como regla general tres tipos de cultivos. Ajá. Que existen, o sea, sí, las hortalizas de raíz, las hortalizas de hoja y las hortalizas de fruto. Claro, por ejemplo, donde un año hubo hortalizas de hoja, bueno, colocaremos de fruto, y donde hubo de fruto pondremos de raíz. Y bueno, como queramos, ¿no? O sea, lo importante es rotarlas. Exacto, sí, sí, porque sí. Ponerle que querés elegir una cosa u otra, da lo mismo a lo que cambies, lo que importa es rotarlas. No usar siempre el mismo suelo con la misma planta, ¿no? Exacto. Claro. O por ejemplo, si pusiste zanahoria, que es raíz, al año siguiente, sí, no poner remolacha, por ejemplo, que también es raíz. Bueno, recordemos, justamente ahora que estamos hablando las plantas de raíz son, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, todas esas que van para abajo. Cuando decimos de fruto, estamos hablando de tomates, de zapallos, pimientos, o sea, todo lo que dan un fruto que se saca de la planta y se come. Así es. Y cuando decimos de hoja, bueno, de hoja sería todo lo que es lechuga, chicoria, acelga, claro, también espinaca. Espinaca, exacto. En síntesis, lo importante es rotar, mantener el suelo en buenas condiciones, ¿sí? Sí, y bueno, y no olvidemos una cosa, no olvidemos los abonos. Ah, o sea que es fundamental también mantener en buenas condiciones la tierra, porque sí, sí, de nada vale que rote si no abonas. Desde ya, desde ya. Bueno, ¿y pasamos a la música? Dale, dale, ¿qué vamos a escuchar? A ver. Esto es Celador de Sueños, Mercedes Sosa, en compañía de Santa Olalla y Orozco Barrientos. Exactamente, ahí está sonando. Qué hermoso tema. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levanta las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, hazme bailar, negro, hazme bailar. Celador de sueños, hazme cantar, negro, hazme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, hazme bailar, negro, hazme bailar, negro, hazme bailar. Hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Celador de sueños. Tema, ¿no? Mercedes Sosa cantando con distintos. Bueno, ella grabó con varios artistas. Exactamente, ¿no? Es su último disco, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? A mí me gustaría escuchar Alfredo Zitarrosa. ¿No se puede? ¿Cómo no se puede? ¿O se puede? Sí. Bueno, pero no se puede. Bueno, él dice que no se puede. Bueno, vamos a ver. A ver si se puede o no se puede. Y yo no tengo alpargata. Hablando con el boyero, decía un terutero, hacer un nido de hornero, no sé. No se puede. calce los zapatos, decía un maragato, ya aguanté mucho rato, no sé. No se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé. No se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada, no sé. No se puede. Se llevaba preso al tipo, un milico chaparrito, y le decía ese delito, no sé. No se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé. No se puede. Y otra le dijo gauchito, hablándole despacito, espérame otro ratito, no sé. No se puede. Le pegaba, un sacristán se tomaba el vino mientras pensaba, no sé. No se puede. Me siento un negro distinto tomando vino tinto, dice un negro retinto y no sé. No se puede. La otra tarde con mi yerno, hablándome del gobierno, me dijo es un infierno, no sé. Este lo que hicieron pero es un presidente de la República. ¿Qué va a hacer? Es un boxeador venido a más. Por eso, pero el tipo pone el pecho. No, yo es un frente con izquierda. Con la izquierda. ¿Cuál izquierda? Estoy por casualidad. Pero no es fascista. Así que no hay una izquierda. Que no es fascista, no sí será fascista. No, ya vas a ver. Una revolución con la CNT. No se puede. Estás escuchando Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Magín. Te acompañamos todos los sábados de 11 a 12 del mediodía, Javier en la operación técnica y Griselda y yo, Miguel, en el micrófono. Escuchá la repetición todos los miércoles de 21 a 22 horas. Bueno, si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 44 55 10 o escribinos al mail de la radio, radiolanegra@gmail.com. Y hoy hemos llegado a nuestro programa número 12. ¿Qué tal? Una docena de programas. Sí, ¿eh? Una docena dedicados a cada uno y a cada una de los productores y productoras. Y como siempre decimos, también a todos aquellos que se sienten identificados con el campo o que desean aprender sobre la vida y el trabajo del campo. Ahí está. No porque nosotros les vayamos a enseñar nada, sino porque muchas veces tenemos la oportunidad de recibir a alguien que sabe mucho sobre algún tema en particular. ¿Y cómo aprendemos? Sí, aprendemos cosas. Exactamente. Y bueno, bien, porque podemos conseguir información sobre distintos temas prácticos. Pero ¿no? Por supuesto. Y escucha, hablando de temas prácticos, ¿no sería bueno retomar aquello que nos quedó pendiente? ¿Te acordás que nos quedó pendiente algo sobre cómo? Sí, sí, sí. Bueno, yo me quedé con... Ah, leíste el pensamiento. Sí, exactamente. Está acá la... Vos sabés que me había quedado pensando, el tema de los es muy importante. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? ¿No? Yo decía que no nos hablamos de los abonos, y sí. El abono es algo fundamental para mantener en buenas condiciones la tierra. Algo interesante, aprendemos a separar los diferentes tipos de abono. Sí, un abono. Porque en realidad son tres tipos de abonos. O sea, cuando el abono está maduro, listo para usado, hay unos tres tipos de abono. O sea, es importante que los reconozcamos, porque si contamos con una horcha y una zaranda, o sea, elementos, una horquilla y una zaranda centímetro de mar, entonces separaremos tres tipos de mares. Uno de ellos es el más grueso, ¿no? Formando, es el que está formado por material todavía que no llegó a desaparecer totalmente, ¿no? Después, ese abono que lo vas a usar para iniciar una nueva vida, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, hay otro tipo de abono que es el mediano. Está el grueso, como decíamos, el mediano, que no atraviesa la zaranda. Bueno, ese se usa como capa protectora al suelo y entre las plantas. O sea, llamado mantilla. Sí, sí. ¿Viste que veces hemos usado? Sí, sí, sí, sí, claro. O abono de superficie. Solamente sirve como abono, lo que además evita que crezcan yuyos y tierra se reseque. Claro, el material más fino y grumoso, ese lo podemos usar como capa de la superficie de los almacenes, por ejemplo, ¿no? Claro. También están... ¿Se puede usar en qué surcos? En los surcos de siembra directa, en el hoyo donde vos vas a hacer los plantas, ¿no? Claro. Ahora, vos sabés que estaba pensando en el tema este que estamos hablando del mantillo, que era que crezcan los yuyos, que... Nosotros esa temporada no hemos puesto mantillo, porque no saben qué necesita el yuyo. Pero tendremos mantillo para la próxima temporada. Yo estaba dando allí, estuve haciendo yo, sacando yo, pero sí. Impresionante cómo han crecido. Sí, sí, sucede que no, no, yo creo que tiene que ver con que tuvimos invierno con muchas lluvias. Exactamente. Por suerte, con muchas. Eso ayudó a las plantas en general, pero también los yuyitos sí, crecieron. Como en la chacra nunca te falta... Siempre hay por hacer. Para hacer. Que bueno, estamos hablando de un tema interesante que trata del compost. Date tres tipos de abono. El más grueso sí. Sirve para formar una gonera, ¿no es cierto? Para el año próximo. El intermedio, el mediano, o mantillo. Y el más finito, grumoso, bueno, como capa superficial de los almácigos, también para poner en los sitios cuando hacemos los trasplantes. El que mantiene más sustancia, ¿no? Y claro, sí, está al lado ahí. Claro. Bueno, mientras repasamos nuestra mente, si alguno de ustedes, los oyentes, están tomando nota de lo que estamos diciendo, lo repasamos a nuestra mente, vamos a un tema musical, ¿no? Y así es tanto, repasamos. Ahí está. Vamos a escuchar La Tristeza por Samba Kipido. Oh, señal de amor, samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y puede ser, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser, hay tristecita, tristecita igual. Azul murmurando al cañaveral, bello azul murmurando al cañaveral. Sobre el sausal, lamento de amor. Sueño el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Y haciendo llegar, desterró su voz. Año lo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Año lo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Hay tristeza, tristecita igual, de llovizna azul murmurándole al cañaveral, de llovizna azul murmurándole al cañaveral. Sí, claro. Qué interpretación Kipildo, como sí, siempre. Sí, sí. Bueno, y nos vamos a Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿En avión? No, a través de... Ah, de un tema musical. Sí. Un ritmo de tango. Exacto. A ver. Bueno, uno de María Nicores, Julio Sosa. Está sintonizando Sembrando Sueños, ¿eh? Yo soy Miguel y aquí junto a nosotros está Javier, Griselda a mi lado, haciendo un programa para vos. Es el programa de los productores unidos de Magín. Y bueno, aparte de que estamos todos los sábados y los miércoles acompañándote, yo quiero aclarar de que estamos trabajando con Javier, es la primera vez. Así es. Nos estamos entendiendo y nos vimos con una serie de complicaciones entre los tres. Si ustedes hubieran visto antes de empezar el programa, lo que era acá el estudio, ¿no? Sí, bueno, porque hubo, son cosas hubo, que hubo pasan. Un cambio técnico, y es lindo esto, porque esto es un programa vivo. Exactamente. No es un programa grabado. Es lo que decía Javier, ¿no? Y un apurón. Por eso les pedimos disculpas que empezamos un poco tarde, ¿no? Así ¿cierto? Es. Pero bueno, hay cosas que pasan en una radio. Y bueno, y para ustedes sale todo bien vestidito. Exactamente. Con moñito y todo. Y eso es lo lindo. Pero si ustedes vieran, eso es lo lindo y lo divertido que tiene la radio. Exactamente. Bueno, si querés llamarnos al 44-55-710, lo podés hacer. Y comentanos lo que quieras. Si te gusta el programa, qué sueños tenés. Hay veces que hay personas que tienen sueños y que todavía no los realizaron. O tal vez tenés sueños que estás realizándote. Qué lindo, ¿no? Cuando se cumplen los sueños. Como decimos siempre, que los mejores sueños son los que compartimos, ¿no? Así es. Bueno, si querés compartirlo, ya lo podés hacer, ¿eh? Llamanos por teléfono al 44-55-710. Y voy a tirar una pregunta. A ver. Se me ocurrió algo. ¿Qué es la felicidad? ¿La felicidad? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con, no sé, disfrutar, alegrarse, con el bienestar, ¿o no? Sí. ¿Y vos, Javier, qué decís? ¿Qué es la felicidad? Qué difícil, digo. Ah. Hay muchas formas de felicidad. Mm. Pero bueno, los dejo a ustedes, a ver, que me cuenten. A ver cómo desarrollamos esto. Bueno. Hay muchas formas de felicidad, dice razón, Javier, sí. Y fíjate que la felicidad es satisfacción, es gusto, contentamiento, júbilo, es alegría, es tener complacencia en algo, es dicha. Bueno, todo eso es felicidad. Sí, sí, pareciera como algo poco común ver hoy en el ser humano eso, ¿no? No ves tanta gente satisfecha, contenta, gustosa o dichosa. ¿Y vos crees, Miguel, que eso sucede solamente hoy en día? A mí me parece que el ser humano siempre le pasaron las mismas cosas, o parecidas por lo menos, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. A lo largo de la historia nos pasó lo mismo, ¿no? Según hubo algo adentro, siempre hubo algo en contra de la felicidad de alguien, ¿no? Sí. Muchos creen que la felicidad es un bien difícil de alcanzar. Uh-huh. Como si dijeras, quiero atrapar la luna en la palma de mi mano. Sí. Absolutamente imposible. Hasta ahora no se puede hacer. O sea, se puede considerar como algo poético. Poéticamente sí, atrapo la luna, pero en lo concreto no. Uh-huh. O como querer atrapar el viento. Nadie pudo nunca hacerlo. No. Bueno, algunos piensan que la felicidad consiste en, bueno, en ser ricos, tener mucho dinero, tener bastante, todo lo que tiene que ver con la satisfacción en lo material, ¿no? Uh-huh. Y también está difundido que la felicidad es algo imposible de tener en esta vida. Uh-huh. Y hay que morirse para descansar en paz. Yo me pregunto, ¿podemos descansar en paz todos los días? Bueno, que tiene la conciencia limpia, sí, parece que sí, que puede. O sea, una conciencia limpia. Sí. Ajá. Puede dormir tranquilo, por lo menos ese día, ¿no? Uh-huh. Y no acordarse de todo lo malo que hizo durante días, horas, años anteriores. Ahí puede dormir tranquilo. Exactamente. Ahora yo digo, ¿hay muchos en esas condiciones? ¿Hay muchas conciencias tranquilas? Ojalá que sí. Ojalá. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde y cómo se consigue? Bueno, seguro que no lo venden en ningún comercio. Sí. Tal vez se consigue en alguna farmacia. Mira, en el bolsón hay muchas farmacias. Buenos días, señora farmacéutica. ¿No tienen 30 dosis de felicidad? ¿Cómo, señor? 30 dosis de felicidad, sí. Una para cada día del mes. Sí, sí. Disculpe, señor, pero se terminaron. El último blister lo acabo de vender. Ay, qué macana. Hasta luego. Hasta luego. Felicidad. Precioso tesoro, ¿eh? Más que el oro, es así, ¿no? Hay quienes basan su felicidad en los afectos. Otros en los estados emocionales. Otros basan la felicidad en los logros del pasado, otros en los proyectos para el futuro y otros en lo que tienen. Hay otros que basan la felicidad en vivir seguros y sin conflictos. Bueno, los afectos te suelen fallar, las emociones vienen y van, porque en un momento puedes estar eufórico, en otro momento te agarró un bajón de aquello que tenés que ir a buscar debajo de la alfombra. Y sí. Y como los logros del pasado estuvieron plagados también de fracasos, y los proyectos para el futuro parecen difíciles e inalcanzables. Y lo que tenés es relativo, porque hay alguien que tiene algo mejor que lo tuyo, y que vivir sin conflictos es imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te entristeces? ¿Te sentís un fracaso? ¿Una piltrafa humana? En síntesis, un o una infeliz. Para, entonces quiere decir que no es posible vivir con felicidad. Mientras nos quedamos pensando, ¿qué tal si vamos a un tema musical? Dale, excelente idea. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra, a ver qué nos dice. Necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones, y acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Necesito decirte 2500 veces, multiplicado por 7, que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Rodillas que riman. Habíamos escuchado Testimonio por Juan Luis Guerra. Y parece que Juan Luis Guerra duerme tranquilo. Por lo menos pareciera que sí, ¿eh? ¿Habrá encontrado la felicidad? No sé. ¿Y ahora cambiamos de ritmo? Bueno, dale. ¿Qué tal si vamos a una samba? ¡Ay, qué bueno! La Candelaria. Por los chayas, los chayas. Llora, pastilla de plata la muerte. Continuamos en Sembrando Sueños, el programa de los productores unidos de Mayín. Estés donde estés, de ahí podés escucharnos por internet, www.radiolanegra.com.ar. Y si querés llamarnos, hacelo al 4455-710. O envíanos un mail a radiolanegra@gmail.com. Y queremos recordar a todos los productores y productoras que hemos comenzado una feria en la Pampa de Mayín. Estamos todos los viernes a las 9 de la mañana. Ah, está bueno ahí, Qué lindo. Estamos entre flores, está lleno de margaritas. O sea, sí. Es muy pintoresco. ¿Sí? La verdad que sí. No cortamos nada del pastito, pero está hermoso. No, quizá vamos a arreglar un poquito más, pero está hermoso. Tienes que venir, acercate trayendo los productos que tenés para vender, intercambiar o otros productos que tengas, También, si querés, podés venir a comprar y llevarte a casa excelentes productos a precios justos. Si tenés plantines, dulces, tejidos o lo que quieras vender, intercambiar, inventate algo y vení y tráelo. No te olvides, estamos los viernes a las 9 en la Plaza del Sol, frente a la escuela. Bueno, aunque no tengas nada para vender o intercambiar, acércate igual, venís a tomar unos mates. Y te regalamos una sonrisa, un mate y una sonrisa. ¿Qué tal? No es lo mismo, porque el mate es amargo, pero la sonrisa es dulce. Y para comprar, tenés pan casero recién hecho, tortas fritas, plantines, ropa, tejidos, productos a muy buenos precios y hechos con amor y dedicación. Bueno, acordate, todos los viernes a las 9 de la mañana, firmes ahí en Plaza del Sol, frente a la Escuela 118, ahí en la Pampa de Mayín. Llegamos un poquito más tarde, esperanos, sí, no te vayas, ¿no? Porque hay veces que uno se atrasa un poco, pero bueno, ahí estamos, vamos a estar todos los viernes. Y no te olvides de reservar tu cordero para las próximas fiestas, que siempre lo decimos, es importante porque si no te apurás y quedás muy atrasado, después bueno, no vas a conseguir cordero. No hay cordero, va a haber la vez pasada habíamos... Capón va a haber. Y a lo mejor y no sí. No sé si va a haber capón. Y no sabemos. La vez pasada estuvimos pasando unas recetas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si habrás tomado nota de esas recetas o tal vez tenés tu forma de preparar el cordero. Sí. Pero no te quedes atrás porque si no... No sé cuántos habrá, pero... Sí, el cordero es carneado, ¿eh? Bueno, si te lo querés llevar con una soguita, después... Hay una soguita, yo vi que había unas soguitas colgadas ahí un costado, así que también... Bueno, entonces venite, ¿eh? Acuérdate, no te pierdas la oportunidad, compartir, comprar, vender, intercambiar, tomar unos mates, bueno, venite, ¿eh? Y disfrutar de la grata compañía. Convoca Productores Unidos de Mayín. porque los sueños que más se disfrutan son los sueños compartidos. Y vamos a la música. El porqué, por José Larralde. Bendito el que hizo el porqué, pa disculpa de los males. Bendito el que hizo el porqué, pa disculpa de los males. Si te lo quieres saber, pregunta y después contame. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque voy. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chanchuelo maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Anda y decile al patrón, ¿por qué no te da el aumento? Anda y decile al patrón, ¿por qué no te da el aumento? La pucha si lo ha estudiado, que hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logra responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Que andes pensando el porqué de tu existir. Es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque soy, porque fui. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Que me voy, que me voy. El por qué, decía José Larralde, y yo digo, ¿por qué mucha gente no es feliz? ¿Cómo es que mucha gente no consigue la felicidad? Y porque la quieren comprar en la farmacia, o porque la quieren atrapar como la luna o el viento, o porque tienen basamentos equivocados para edificarla. O sea, ¿sobre qué base podemos edificar la felicidad? ¿Verdad? Mira, yo te contestaría de la siguiente manera. Podemos encontrar cuatro razones por las cuales nosotros mismos evitamos la felicidad. ¿Qué? ¿La evitamos? Qué interesante. O sea que yo imagino que Doña Felicidad viene corriendo atrás mío, por la vida, y nosotros huyendo, despavoridos, hasta que nos alcance, o no nos alcanza, ¿cómo es? Doña Felicidad nos viene corriendo por la vida y nosotros huimos despavoridos para que no nos alcance. Aunque parezca absurdo, algo de eso nos pasa. Y bueno, y decime, ¿cuáles son las razones? Las cuatro razones por las cuales evitamos la felicidad, ya, ahora te las voy a decir. Nos quedamos, te digo la primera. La primera es que nos detenemos en los sufrimientos del pasado. Nos quedamos detenidos en el pasado, pero en los sufrimientos. Y no disfrutamos de este instante presente que nos da la vida. Uh-huh. Cierto. El pasado ya fue, es un recuerdo. Quedó en la historia, ¿no? Sí. Y nosotros nos empecinamos en traerlo nuevamente al presente, ¿no? Y si traes algo peor, o sea, que te pasaron cosas fuertes, la traes al presente, estás viviendo lo que ya no existe. Lo que ya no existe y encima mal, porque te estás acordando de una cosa que te hizo daño, que es algo malo, y lo traes al presente, así que es imposible que vos puedas vivir un momento presente feliz, porque te estás acordando de un pasado. Esa sería la primera razón por la cual no podemos ser felices. La segunda razón es que le tenemos miedo al futuro. Como no sabemos lo que nos va a pasar, qué sé yo, podemos llegar a pensar, no sé, hay gente que piensa así. ¿Y si me enfermo? Uf. ¿Y si se me muere un ser querido? Sí. ¿Y si pierdo la cosecha? ¿Y si se me muere el caballo? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si...? Lo que sea. Todo negativo. Miedo a que lo que ocurra sea malo. Ajá. O sea que, entonces, todas las dos razones que hemos hablado recién hasta ahora es que no... Tienen que ver con no vivir el presente. Claro, ¿verdad? Claro. O sea que te vas para atrás. O si no, para adelante. ¿Y qué pasa? Pero cuando te vas para atrás, estás pensando en lo malo. Porque a veces que hay recuerdos lindos, sí, ¿no? Que vale la pena, qué sé yo, recordarlos. Y el futuro es incierto. Entonces, viene el miedo. Uh-huh. Bueno, esas dos razones hacen que no puedas vivir el presente. De esta forma, nunca se puede ser feliz, ¿no? Sí, más vale. Ahora, hay una tercera. La tercera es el no apreciar lo que tengo. En este momento yo tengo cosas. Uh-huh. Tengo mi casa, mi familia, mis animales. Ponele que tenga un auto más nuevo o más viejo, más chico, más grande. La huerta que pude armar. Afectos, cosas que me da la vida, sea lo que sea que tenga, que yo tenga en ese momento. Me entretengo mirando a mi alrededor y veo otro auto que es mejor que el mío, una huerta que es más productiva que la mía, o cualquier otra cosa. Estoy mirando para afuera. Tiene que ver con la no aceptación de lo que la vida me dio. Claro, o sea, y cuando miras lo del otro, bueno, ahí parece un poco la envidia, ¿no? O sea, que un poco hablamos la vez pasada el tema de la envidia, ¿no? Sí, habíamos, o sea, hablado. Querer tener lo que tiene el otro sin saber que vos tenés quizá algo mejor. Y aparte que cuando vos envidias a otro, eso no te permite ser feliz. No, para nada. Porque estás mirando afuera, ¿eh? Uh-huh. Entonces no apreciás lo que tenés. Todos tenemos cosas lindas. Y no hablo de lo material, hablo de todo, porque nuestra vida está integrada por cosas visibles e invisibles. Uh-huh. El afecto es algo que se puede plasmar en algo visible. Cuando alguien te da una palmada en el hombro, te dice una palabra afectiva, pero es algo que no se ve en sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, esos son tesoros que tenemos y a lo mejor no los apreciamos. Pero hay algo más, hay una cuarta razón que también tiene que ver con la no aceptación. ¿Sabes qué es? No. Las tormentas de la vida. Mm-hmm. Habíamos hablado en otro programa de que tenemos tiempos donde suceden distintas cosas, porque la vida es así. Hay tiempos que nos suceden cosas, un tipo de cosas, otros tiempos nos suceden otras. Hay tiempos que vivimos con problemas, hay tormentas, hay tiempos de tormentas, hay tiempos de desiertos, hay tiempos de sinsabores. Sí, sí, pero bueno, decime vos, ¿quién le gusta ser feliz en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, en realidad es difícil ser feliz en situaciones malas. Realmente tenés razón. Parece masoquista lo que estoy diciendo, pero decime vos si no es peor, encima que estás atravesando un desierto, que estás atravesando una tormenta, un mal momento, tenés un problemón que te cuesta, que no sabes cómo lo vas a resolver. Poner mala cara encima de eso, protestar, refunfuñar, insultar, pelearse con medio mundo. Ojo, no es fácil, porque todo nos pasa. Protestamos, refunfuñamos, nos peleamos con todo el mundo porque estamos mal. Déjame, no me hables. Cada uno nos pasa eso. Con su temperamento, con su forma de ser. Bueno, lo que pasa es que es como apretar la cola cuando te van a meter una inyección, ¿no? Claro. O cuando se te aparece el odontólogo con el tono en la mano y dice, bueno, te tensionas. Te tensionas. O sea, a nadie nos gusta vivir esas situaciones, como lo decías vos, ¿no? Lo de la inyección, o ¿no? Lo de, qué sé yo, que te aparece, vas al dentista y nadie quiere escuchar, yo no quiero escuchar ni el sonido del torno. Pero las tenés que vivir. Ahora, yo digo, ¿no es mejor aflojarse, relajarse hasta que pase el pinchazo? ¿O no es mejor cerrar los ojos para no ver la cara de verdugo del dentista? Por favor, los odontólogos que no lo tomen a mal, ¿no? Pero nos pasa eso. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Claro, entonces... Lo que sucede es que todo este tema, ¿no? Es un problema porque es muy fácil decirlo, ¿no? Ahora, ponerlo en práctica, a veces uno no puede relajarse, ¿no? Pero si uno se detuviera a pensar en ese momento que todo instante pasa. Sí. O sea, todo pasa. Sí. O sea, hace un rato estábamos viviendo, antes de empezar el programa, sí, una situación, sí, donde teníamos que solucionar, sí, el problema de una computadora, sí, de hasta preparar el programa. Sí. Y yo digo, bueno, no sé. Sí. El primero que se relajó fue Javier. Y gracias que se relajó él. Pero es cierto. O sea, empezar a vivir aún las cosas que son, que no esperás o que esperás que salgan distintas. Vivirlas, porque es parte de la vida, ¿no? Claro. O sea, aparte, con este tema de que la mente va para atrás, para adelante, y le cuesta mucho quedarse en el presente, ¿no? Generalmente, siempre pensamos que lo que nos va a ocurrir, esto no digo, pero gran parte de la gente piensa de que lo que imaginó, eso se va a plasmar. Y de lo malo mucho más todavía. Sí. Pero está comprobado que solo ocurre de lo que imaginaste el 60 o el 70%. O sea que está incluso verificado eso. Mira vos. El 60-70%, porque resulta ser que después salió de otra forma, ¿no? Y por lo general pasa eso. O sea que... Bueno, y entonces, ¿qué? ¿Y el tema de la felicidad qué es? Y bueno, el tema es vivir el presente, lo que estaba diciendo yo, ¿no? Disfrutarlo más allá de que por ahí de pronto no te produce lo que vos querés, porque claro, en definitiva felicidad es también lo que vos también te imaginás que necesitás. Claro, ¿verdad? O sea que sería acomodarse bien a las situaciones que tenemos que vivir. Por supuesto. Poder acomodarnos de una forma positiva, ¿no? A lo que tenemos que vivir. Y además, si te queda un resto, a ver qué pudiste sacar de todo eso que viviste, ¿no? Claro, es como disfrutarlo como un exquisito manjar, ese presente, ¿no? Para que una vez que lo comas, que no se va a volver a repetir. Entonces hay que disfrutarlo, porque una vez que lo comiste ya fue, ya es pasado, ya no lo podés vivir. Está ocurriendo continuamente acá, por ejemplo. Estamos largando y está saliendo, ya se me fue. Pero si yo lo disfruto como lo estamos disfrutando acá, porque Javier lo está disfrutando de su lado, yo del mío, vos también. El presente es lo que nos pertenece. Exacto. Tenemos que saborearlo. Y si no es agradable, hay que tratar de encontrar ese sabor diferente. Algo bueno tiene que tener ese sabor diferente. O sea que lo malo no sirve. A veces lo malo nos sirve, ¿sabes para qué? A ver. Para crecer como personas. Ah, por eso. Para superar viejos miedos, para alcanzar metas. A veces lo malo puede servirnos también, ¿sabes para qué? Para subir un peldaño más de conocimiento, de madurez. Y a veces para comprender de verdad a otro que se va a acercar a vos con el Así mismo es. Problema que vos atravesaste. Y eso Así me es. Ha pasado muchas veces, de que me pasó algo determinado en la vida, cosas fuertes a veces, otras menos, y que después se me acerca una persona y le está pasando lo mismo que me pasó a mí o algo parecido, y yo puedo entenderla de adentro, porque yo le digo, sí, yo te entiendo porque yo lo viví. Y ¿sabes la persona cómo lo recibe? Porque no es lo mismo que si vos de afuera lo estás viviendo. el otro se da cuenta que vos lo viviste también. Y aparte, si se confidencian en ese momento, quizá encuentran la solución entre ambos. Es que realmente no solamente que lo comprendés, sino que lo vas a poder consolar. Exactamente. Vas a tener algo, un arma, algo adentro tuyo, que es una experiencia, una vivencia, para poder consolar a otra persona. Sembrando Sueños, el programa de todos los sábados y los miércoles. El programa de los productores unidos de Magín. Bueno, y antes de despedirnos, vamos a una buena música, ¿sí? Una chacarera, eso me encanta. Chacarera pa' mi abuelo, por el chaqueño para vecino. Con un cigarro y tu chala, desde el cielo has de mirar cómo crecen los malvares donde vos sabías sembrar. El guayacán y el quebracho de pena ya se han secado, ya no crece la cañada, los caminos se han borrado. Se me hace que fuese ahorita nomás. Cuando voy por esos montes se me hace ir de silbar, como llamando a los perros pa' correr algún bagual. Pues tu viejo ya te ha sido por la senda del adiós, el día de tu partida todo el pago se enlutó. Que venga la que falta nomás. Solitario por los montes el cacuy te habrá escuchado, golpeando los guardamontes para repuntar el ganado. Y tu caballito oscuro el viento lo ha de frenar, lo han de ensillar las estrellas, el lucero lo hay montar. Si tú a llorar, con tu viejo ya te has ido por la senda del adiós, el día de tu partida todo el pago se enlutó. Linda chacarera, ¿eh? Hermosa. Y bueno, y llegó el momento de despedirnos. Así es. ¿Cómo pasó, eh? Rapidito, sí. Rapidito. Sí. Pero fue lindo. Así es. Y estamos muy contentos de haber estado una vez más con ustedes, como todos los sábados y los miércoles, los que escuchan la repetición. Y gracias que Javier hoy estuvo con nosotros y nos estuvo ayudando y estuvimos aprendiendo más cosas también. Ya lo creo. ¿Cómo es abrir y cerrar? Códigos. Códigos que son tan importantes en un momento que acá uno se tiene que manejar con señas, ¿no? Así es. Bueno. Gracias por estar ahí. Y nos vemos el próximo sábado. Firme aquí, ¿eh? Un besito para todos. De 11 a 12, nos vemos. Chau, chau, chau, chau, chau. Se me han gastado las clavijas de tanto darle a la cuarta. Porque creemos en los sueños. Y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños. Un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural